Ey, yo, atención rapero, vuelve al ruedo, cancerbero. Mi materia prima son rimas que te bajan el ego. Con el fuego queman, el problema es que también congela. Despéguense de mi suela, respeto su vieja escuela. A quienes se sientan espera que las cosas pasen, ignorando que esas cosas tipo como yo las hacen. Piensen que cuando despierte cantarán con clase. Esto no se aprende, este es un don con que se nace. A mí me complace cuando un MC se llena la boca de que son raperos y se ahogan si suelta una copla. Brilla con luz de vela y si la sopla. Se apaga, prende a mí que brillo con luz propia. Ahora es mi rima la que suena, la suya provoca pena ajena. Mis venas se brota y escupo rapera flema que quema los tímpanos de quien escucha mis temas. No se ensucie la mano y estoy preparado para la cena. Que hace falta flow y letra fuera las cadenas. No me impresionan sus pintas y sus canciones son buenas. No matter how many M's I'm trying to kill, I know that I'm a white kid, but I got the skill for real. Now check this, cancer better we live. Give it, give me the beat and I write, it's a deal. 1, 2, 2, 1, en el club underground. Raperitos vienen así como también van, no dan lo necesario, la verdad los quema. Son como granos de arena, poco valen la pena. 1, 2, 2, 1, little super underground. Raperitos vienen así como también van, no dan lo necesario, la verdad los quema. Son como granos de arena, poco valen la pena. 1, 2, 2, 1, little super underground. Blancos se juntaron, se formó el parampampan. En papel muchos disparan y son pocos los que dan la talla con el micrófono a la hora de rimar. Tratarás y no podrás a mi nivel llegar. Hablarás a mi espalda, luego respetarás. Criticar suele ser la maña del incapaz, pero cuando me ves la cara buscas a mamá. Con chavos en tus tímpanos, con lentes en tus párpados. Para enemigos cínicos, para los niños didácticos. Soy músico, soy clase Tyron José González. Enemigos da por su ego y falta sencillez. Come on bro, vas allá de creer que eres un rey. Escucha más flow, más voz, más flavor, más brain. Se derrite tu máscara y mi aceite caliente. Tu mentira es el soluto y yo el solvente. Pa' mi gente de barrio, my people of neighborhood. Respect, parece que lleva el hip hop on the blood. 1, 2, 2, 1, little super underground. Raperitos vienen así como también van, no dan. Pero necesario, la verdad es que son como granos de arena, pocos valen la pena.